la guerra a cumplir santos deberes. Patoñico, que es novio de Pilar, a la patria ofendieron los traidores, y con sangre la ofensa hay que vengar. Y le pide que jure la promesa, que con otro jamás se ha de casar. Y Pilar con Toñico va a la ermita, y así le jura que le ha de esperar. Morena del alma mía, no llores que yo no lloro, pues por cada beso tuyo tengo que matar a un moro. No olvides nunca a tu dueño, que él nunca te ha de olvidar. Pide a la Virgen que vele por ti y mis viejos. Adiós. Guerra a cumplir santos deberes, va Toñico, que es novio de Pilar, a la patria ofendieron los traidores, y con sangre la ofensa hay que vengar. Y le pide que jure la promesa, que con otro jamás se ha de casar. Y Pilar con Toñico va a la ermita, y así le jura que le ha de esperar. Morena del alma mía, no llores que yo no lloro, pues por cada beso tuyo tengo que matar a un moro. No olvides nunca a tu dueño, que él nunca te ha de olvidar. Pide a la Virgen que vele por ti y mis viejos. Adiós.